Matías, ¿puede decirme su nombre y la materia que da? José María, matemáticas. ¿Qué taller está realizando? El de la tángana. ¿Y en qué consiste esta actividad? Consiste en jugar con un frisbee, a tocar un cono, emulando el juego canario de la tángana. ¿Crees que es importante celebrar el Día de Canarias en el instituto? Por supuesto. ¿Y tienes alguna propuesta para el próximo año? No, este año yo creo que las cosas se están haciendo muy bien. Ahora te voy a hacer un cuestionario sobre las Islas Canarias. ¿Cuál es la fruta que tiene denominación de origen canario? ¿La papaya canaria, el mango salvaje, el aguacate canario o el plátano de Canarias? El plátano de Canarias. ¿De qué continente está más cerca las Islas Canarias? ¿De América, de África, de Europa o de Asia? De África. ¿Cuánta distancia hay entre las Islas Canarias y la península ibérica? ¿1.400 kilómetros, 700 kilómetros, 3.000 kilómetros o 2.500 kilómetros? 3.000 kilómetros. Lo siento, es 2.500 kilómetros. Muchas gracias por su aportación a nuestro taller de periodismo. De nada.